Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 15 de septiembre. La Asociación de Mujeres Páginas Violeta, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, está llevando a cabo durante toda esta semana la creación de un mural en la Plaza del Petaquero. La obra está siendo realizada por la muralista gaditana Eva Angosto. Dicho mural lleva por lema "Sí a la igualdad, no a la violencia de género" y será inaugurado el próximo sábado. Pues mira, esta iniciativa nace con un doble objetivo. Por una parte, como bien has dicho, es cultural y por otra parte de denuncia, de concienciación, de sensibilización de la violencia machista. De ahí el texto, que como has comentado anteriormente, quien esté pasando ya por esa zona, por esa plaza, pues verá un mensaje que dice sí a la igualdad, no a la violencia de género. Porque precisamente queremos poner de manifiesto que la violencia machista es la manifestación más extrema de la desigualdad. Por eso, desde este punto de vista cultural, pretendemos sacar el arte de los museos, el arte de las galerías, y lo queremos sacar a la calle, al ágora, a la plaza pública, precisamente a la plaza del Petaquero, como hemos dicho, para que la gente tenga acceso durante los 365 días del año al mismo. Porque la violencia machista no se produce el 25 de noviembre, es decir, el Día Internacional contra la Violencia de Género, sino que se produce los 365 días del año. Y este mural lo que queremos es visualizar durante esos 365 días del año que tenemos que erradicar la violencia. Y ahora, yo diría que más si cabe, ¿no? Porque después de este confinamiento que hemos tenido de casi 3 meses o incluso más, pues le estamos dando más valor a la calle, más valor a los espacios públicos abiertos, Y luego, otro de los objetivos, que es importantísimo, es el de la reivindicación de la igualdad en la cultura. Le damos visibilidad a mujeres artistas. En este caso, para que la gente tenga conocimiento del mismo, hemos optado por el retrato de Maruja Mayo, que es una interpretación libre de otra artista, que es Eva Angosto, que es la que está en estos momentos, cualquiera que pase por la Plaza del Petaquero la verá pintando el mural. Y además con ella van a colaborar, creo que van mañana, casi seguro que van mañana, pues mujeres de la Asociación Ubriqueña Preformación 94, que van a colaborar con Eva Angosto, con la artista, y bueno, es muy interesante que el pueblo y sobre todo las asociaciones de mujeres, esto va dirigido tanto a hombres como a mujeres, evidentemente, y sobre todo a la adolescencia y a la juventud, porque tiene un sentido pedagógico, que es estupendo que colaboren con la propia artista, más para que cuando pasen en su momento se vean también reflejadas en ese mural. Si quieres, comento un poco, hay gente que la conocerá y otra gente que no la conocerá, porque es también las mujeres han sido, las mujeres artistas, las mujeres letradas, pues han sido invisibilizadas durante muchísimos años, siglos. En este caso, Maruja Mayo porque su obra sigue viva y por tanto ella sigue viva. Es una artista surrealista muy importante del siglo XX, que tuvo que exiliarse pues precisamente como consecuencia de la dictadura franquista. Y fue precisamente ella, y esto sí lo va a conocer la gente porque pues se ha difundido mucho, fue precisamente la que ideó el nombre del grupo de mujeres, Las Sin Sombrero. Se hizo una película, no sé, pero vamos, que la gente esta película la conoce, y entonces, bueno, pues estábamos dando a conocer a través de este mural a dos artistas. Primero, a Maru Amayo, que es la que está reflejada, retratada, representada en este mural, uh-huh. Y por otra parte también a Evan Gosso, que es otra mujer, artista, que es la que está realizando el mural. Pero esa es una de las de los objetivos que pretendemos con el mural. Cambiamos de tema. Hoy martes continuamos informándoles sobre los protocolos que se están aplicando en los diferentes centros educativos en este inicio de curso. Desde el IES, maestro Francisco Fatou, su director Carlos López nos ha destacado que, dadas las características de este centro educativo, se ha permitido optar por la educación presencial. Sí, efectivamente, no tenemos bachillerato ni ciclo, un instituto pequeñito con dos líneas. Si bien, pues lo que te comentaba es que hemos dividido primero en tres grupos para disminuir la ratio. Y también el centro, pues, es grande y nos permite hacerlo. Uh-huh. Especialmente en primero y segundo de ESO, hombre, en primero no hemos podido desdoblar todas las materias, pero las otras materias que son comunes, pues habrá unos 25, 26 alumnos. Y bueno, pues las aulas también son más grandes, son aulas específicas, como la de música, la de educación física, pero en las troncales pues están separados entre grupos. Yo, como te comentaba antes, en vez de haber 25, 26 alumnos, pues hay 17, 18 en cada grupo. Segundo de eso también son grupos pequeños de unos 20 alumnos, y a partir de tercero, como nos permite llegar al momento en la semipresencialidad, en principio hemos apostado por la presencialidad total, porque tercero hay pues 23, 24 alumnos en la mayoría de las clases, y solo llegaría a 28, 29 en algunas, porque se juntan también los de tercero de PEMA, pero esas son precisamente las asignaturas que llega el momento, pensaríamos en la semipresencialidad, como son tecnología, inglés, son dos asignaturas en tercero y otras dos en cuarto. Lo demás, pues estamos por debajo de 25 alumnos. Ya a medida como avance la pandemia, si, como te he comentado, si en determinadas materias, como el caso de cuarto B, en inglés, geografía e historia, habría que una semana vinieran o tres días vinieran uno, dos días la mitad del otro grupo, y así a la semana siguiente lo contrario, el resto de las materias podrían venir siempre. Uh-huh. Menos que, como diga, el protocolo COVID, ¿no?, que dice que si hay un caso, pues entonces se tiene que aislar el grupo, pero en principio optamos por la presencialidad total. Pero nosotros nos hemos puesto de acuerdo en determinadas aulas que compartimos, pues que sean aulas, bueno, ellos van a tener también su limpieza, nosotros hemos reforzado, bueno, la Junta nos ha reforzado la limpieza por la mañana, más las limpiadoras también que van por la tarde, y ellos pues han dicho que aquellas aulas que compartan con nosotros van a dejarlas limpias antes de que nosotros entremos por la mañana. O sea que hay buena coordinación, siempre ha habido buen entendimiento con la Escuela de Música, y en eso estamos. Uh-huh. Siempre estamos en unos 200 alumnos de dos líneas, pero claro, lo que te comentaba, en primero hemos hecho tres en las troncales, que son casi 18 horas en tres grupos. Y después encima se dividen en francés, en valores éticos, en religión. O sea que realmente juntos 25 alumnos van a estar en 7, 8 horas como máximo, en primero. Generalmente teníamos 24 profesores, más los dos que nos han dado este año para apoyo COVID, uno del ámbito lingüístico y otro, o sea, unos 26. Nos falta todavía algún profesor que no han nombrado la delegación por llegar, pero solamente nos falta uno. En el espacio de política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. En su intervención se ha referido al inicio del nuevo curso político y a la necesidad de retomar cuestiones de importancia para la localidad, como el Plan General de Ordenación Urbana, una vez que la Junta de Andalucía ha ofrecido mesas de trabajo a los ayuntamientos para agilizar los trámites. Creo que es una cuestión importante, ¿no? Que además lo estuvimos hablando estas semanas atrás con el concejal de urbanismo, Manuel, y pues, vamos, le planteaba pues que una cuestión tan importante como con el Plan General de Urbanismo, pues no, deberíamos de sentarnos en estas cuestiones, ¿no? Ya también, dado que la Junta de Andalucía pues ha puesto en marcha mesas de trabajo con los ayuntamientos para agilizar los planes generales, y en este caso, bueno, pues sin duda creo que es una cuestión tan importante como la falta de suelo industrial, de residencial, problemas de aparcamiento, inundaciones, etcétera, etcétera. Una cuestión tan importante como es el plan general de urbanismo, pues bueno, es cuestión de finalizarlo ya cuanto antes, y entiendo que, me decía el concejal, que el propósito de la señora alcaldesa era llevar este monto en este mes de septiembre, y lógicamente, bueno, pues entiendo que no tendrán que informar el equipo de gobierno de las últimas cambios, modificaciones, y realmente, pues, como digo, pone en marcha ya para su finalización lo que es la agilizar el plan general de urbanismo. Sí, vamos, ya estamos al final, estamos ya a mediados de septiembre, octubre está ya aquí encima, entonces entiendo que una cuestión tan importante como es el presupuesto, ¿no?, ya para iniciar también las diferentes reuniones de cara a ir planteando. Nosotros tenemos, sin duda, diferentes propuestas que hacer para también presupuesto 2021, que también en la última reunión que mantuvimos los portavoces con la general alcaldesa, pues nos comentó también que ahora nos íbamos a sentar en el mes de septiembre para ver también aquellas cuestiones del presupuesto 2020 que entendíamos que se deberían de modificar, ¿no? Ya nosotros habíamos hecho diferentes planteamientos, tanto con el dinero, por ejemplo, de la feria de Ubrique, que en este caso, ¿no?, pues se podía incrementar junto con el tema de la subida, que podemos estar hablando de 130.000 euros aproximadamente, pues era una cantidad importante para y llevar, sin duda, para seguir apoyando a la problemática de, bueno, tienen los autónomos y pequeñas empresas que tienen, pues, con el tema de la pandemia, sus ingresos se han ido menos, y entonces también para la familia, y una propuesta que había hecho el Grupo Popular en esta cuestión, y que esos 130.000 euros pues fueran a familias y a autónomos y otras pequeñas empresas que desde el Ayuntamiento de Ubrique se pudiese ayudar. Bien, haciendo referencia a colación de lo que estoy haciendo referencia también, ya nosotros en el presupuesto del año 2020, que nuestro voto inicialmente fue abstención y posteriormente dimos el voto favorable, hicimos sin duda una serie de propuestas que eran, pues, la barriada de Antonio Vega, la mejora en la escalera del acceso a la calle García Caparrós, Antonio Vega, el finalizar el arreglo de saneamiento y acerado de la calle Juan Ramón Jiménez, el arreglo también de acerado del Paseo del Prado, margen derecho desde el cruce con la calle Severo Ochoa, la asociación de Ubrique Alto, mejora la pavimentación en varias calles, el Caldejeto también, aunque se había finalizado el tema de las mejoras en la pista de deporte, hay cuestiones allí que se tienen que subsanar. En la barriada Andalucía, la pavimentación e iluminación, en la calzada, pavimentación y mejora de iluminación, barriada del Sol también, que está también en malas condiciones, todo lo que es pavimentación, y también que están pidiendo los vecinos la mejora de saneamiento. Sin duda, pues, esas cuestiones, estas enmiendas que nosotros habíamos propuesto, y también observamos que, pues, hubo un compromiso por parte del equipo del gobierno en cuanto a subsanar estas cuestiones, pues también queremos en esta reunión plantearle al equipo de gobierno cuáles son los planteamientos del presupuesto 2020 antes de su finalización, de qué plantean para estas propuestas que nosotros presentamos en el año 2020, que lógicamente, si no se llevan a cabo, lo vamos a seguir planteando los presupuestos del año 2021. Entendemos que nosotros hemos planteado el tema del Consejo Económico Social para hablar cuestiones de cara al sector de la piel, ¿no? Estamos viendo que en estos meses el paro en Ubrique se ha incrementado en 1.000 y pico de personas. Entendemos que hay diferentes empresas que están con el tema también de los ERTE, y entendemos que en ese Consejo Económico Social, que es un consejo que ya está totalmente constituido, pues se podían perfectamente hablar de presentación política, empresarial, sindicatos y otros colectivos también, realmente del presente y futuro, ¿no? Entonces, una cuestión tan importante como esa pues es esencial, ¿no? Y finalizamos con dos asuntos de interés. La Junta de Andalucía recoge hoy en la actualización de datos dos nuevos contagios por coronavirus en Ubrique, confirmados por PCR los últimos 7 días. Según estos datos, Ubrique cuenta en la actualidad con 16 casos activos. Y por otro lado, también Radio Ubrique ha conocido que mañana miércoles va a tener lugar un nuevo encuentro de la mesa negociadora del convenio colectivo de piel marroquinería. La cita se ha fijado para mañana a las 10 en la sede del Centro Tecnológico de la Piel. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.